desengaño. Las cosas que me hacen daño me sirven de compañera y el consuelo que me quede que he aprendido con los años. Las cosas que me hacen daño me sirven de compañera y el consuelo que me quede que he aprendido con los años. El alcalde que trabaja por su gente, doctor Francisco Chico Ramírez. Si me ven perdido, lo que hacen es burlarse. Pero a pasar el tiempo es mucho lo que he aprendido. Y con lo que uno aprende tiene que recuperarse. Pero a pasar el tiempo es mucho lo que he aprendido. Y con lo que uno aprende tiene que recuperarse. Muchas veces me ha tocado de rogar, pero no reniego de las cosas positivas. Hay que conocer el bien, hay que conocer el mal, hay que saber andar en los caminos de la vida. Hay que conocer el bien, hay que conocer el mal, hay que saber andar en los caminos de la vida. Jorge Méndez y Adalberto Méndez. Sigo feliz con los males de mi vida.